Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Perspectiva llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bienvenidos una vez más a Enfoque. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les habla Luis Felipe Dobles. El día de hoy conversamos con Leonardo Merino, coordinador de investigación del Informe del Estado de la Nación, para que nos hable un poco sobre los principales hallazgos de la 18ª edición. Leonardo, muchísimas gracias por recibir Enfoque en la sede del Estado de la Nación. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta edición? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, el informe reitera en el año 2011 una tendencia que el país trae ya hace rato, digamos, hace algunas ediciones, profundiza algunas tendencias que hemos dicho, y que tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, uno percibe crecimiento económico y estabilidad, crecimiento moderado y estabilidad relativa en un contexto internacional un poco incierto, pero estabilidad en tasas de interés, en inflación, en algunas cosas. Entonces, crecimiento y estabilidad económicas, y paralelamente percibís en ese marco una sociedad, una gestión ambiental y un sistema político en profundos problemas. Crecimiento y estabilidad con una sociedad, una gestión ambiental y un sistema político en profundos problemas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que el 2011 es un año más en que tanto el estilo de desarrollo por el que el país ha apostado un poco más de dos décadas ya, y la democracia misma, el sistema político mismo, no logran avances firmes en desarrollo humano. Y esa es para nosotros la historia del 2011, un año más en que tanto el estilo de desarrollo como la democracia no logran relanzar una época de crecimiento y prosperidad en desarrollo humano, más allá de los indicadores estrictamente económicos. Esto en un contexto de una sociedad que cambia de manera importante. El último censo nos pinta una sociedad totalmente urbana, ¿verdad? 72% de la población en centros urbanos, una sociedad que consolida algunos de sus logros sociales importantes, como una cobertura casi universal de acceso al agua, de alfabetización, de electricidad, una sociedad que crece menos rápido de lo que creíamos. Ya las proyecciones que se habían hecho del censo 2000 cambian y uno se da cuenta que es una sociedad que tiene menos población de la esperada, con menos migraciones, con menos fecundidad, y una sociedad que, por tanto, como podemos ver adelante, va a transformar su composición, y que, por tanto, pues tiene, enfrenta desafíos viejos y nuevos que ponen al desarrollo humano en la cara de la agenda necesaria para el país. Entonces, bueno, grandes rasgos, ese es como, tal vez no los hallazgos, pero sí la conclusión principal es esa: un crecimiento económico, con una sociedad, una gestión ambiental y un sistema político en problemas, y en consecuencia un año que no logra avances en desarrollo humano. Revisando la sinopsis, tal vez uno de los de las situaciones que ustedes documentan que más me llamó la atención es que crece la economía, pero también crece la desigualdad entre en los ingresos, y también crecen las cifras absolutas de pobreza. O sea, las cifras relativas se mantienen, pero como crece la población, hay cada vez más pobres. ¿A cuáles factores consideran ustedes que se debe esta situación? Una buena economía, pero un aumento de la pobreza y un aumento de la brecha en ingresos. Perfecto. Te dibujo un poco las dos situaciones y después la respuesta que nosotros tratamos de darle. Por un lado, sí tenés una economía que se reactiva, sobre todo impulsada por una parte de la economía a la que le va muy bien, que pareciera ser sectores muy dinámicos, ¿verdad? De nueva economía, llamamos nosotros, ¿verdad? De exportación, sobre todo, inversión extranjera directa, zonas francas, hay una inversión privada incluso interna, que el país tiene sectores de la economía que empujan, logra un aumento de los ingresos promedio, ¿verdad? En el país, que, como vamos a ver, no es para toda la población, logra generar empleos, una cantidad que no alcanza, pero genera una, dicho sea de paso, generamos una cantidad de empleos, 87 mil empleos, que no se habían generado hace 10 años esa cantidad, y sin embargo, ni siquiera alcanza para cubrir cuánta gente entró a la fuerza de trabajo en ese año, ¿verdad? Entonces, digamos, sí, tenemos una economía con ese impulso en este sector, que no es el que más emplea personas, pero que sí es el que más genera dinamismo en el crecimiento. Pero cuando ves los indicadores sociales, efectivamente sí. Hay, es un país que estancado en modificar los patrones que trae de pobreza, ¿verdad? De este millón de hogares que hay en este país, un 21%, cerca de un 21%, ya hace 15 años es más o menos el porcentaje que de gente de hogares en pobreza que estamos. Efectivamente, como vos decís, por el crecimiento de la población, ese porcentaje ahora significa el mayor número de personas pobres que hemos tenido en la historia. 1.140.000 personas están bajo la línea de pobreza, pero con una característica además muy grave, ¿verdad? Pensando en el futuro del país, en el futuro de la fuerza de trabajo y de la productividad, y es que el 45% de esas personas pobres son niños, niñas o adolescentes, ¿verdad? Es decir, el grupo que va a engrosar la fuerza de trabajo, ¿verdad?, que va a tener que competir por empleos de calidad, etcétera, en este momento está en una situación de pobreza y por tanto es parte de esa brecha que explica un poco esto, ¿verdad? Segunda tendencia, efectivamente es un país que crece en desigualdad. Ya lo que el 10% más rico de la población gana es cerca de 23 veces lo que gana el 10% más pobre. Eso sabiendo que no es posible realmente registrar a los más ricos, ¿verdad? Que ese es un ingreso promedio de lo que se logra captar y que hay una gran cantidad de ingreso que no es posible. Pero esa desigualdad se nota con mucha gravedad en un factor. En un año con crecimiento económico y con aumento de ingresos promedio, el 20% más pobre de la población ganó 7% menos. Es decir, efectivamente, hay un motor que generó que en términos promedio haya crecimiento de empleo, de ingresos y de la economía, pero resulta que el 20% más pobre baja sus ingresos. Es decir, y ahora veremos un poco por qué, no, hay un tren en el que no se está montando realmente toda la gente, ¿verdad? Un paréntesis, entonces el problema no es de crecimiento, el problema es de distribución de ese crecimiento. Exactamente. Y digamos, por supuesto que un país necesita crecer y es casi no hay teoría que no apoye la idea de que el crecimiento debería ser una de las bases para la distribución social de la equidad, no solo hecha, dicho sea de paso, por la política pública, por el Estado, también por el mercado de trabajo, que es algo que también puedo comentar ahora con algunos hallazgos. Pero básicamente, ¿qué decimos nosotros? Costa Rica ha desarrollado en las últimas dos décadas y pico, ¿verdad?, una economía dual, es decir, dos diferentes países con dos diferentes ritmos. Sobre uno de esos, sobre el tren más rápido, el tren más dinámico, ha puesto la política pública, ha tirado ahí sus mejores instituciones, instituciones que demuestran que el Estado puede tener instituciones que tienen metas claras, que planifican a largo plazo y las cumplen. Te digo, el COMEX, PROCOMER, CINDE, son instituciones que están volcadas a una tarea muy específica y la hacen muy bien. Y entonces, digamos, la política pública y estas instituciones y las exenciones y las facilidades se han puesto sobre un sector de la economía. Este sector efectivamente es el más dinámico, efectivamente genera ingresos altos, tiene una población de ingresos altos empleada, pero es el 20% de la población trabajadora del país. En realidad la inmensa mayoría de trabajadores están en lo que nosotros llamamos la vieja economía, es decir, todavía la agricultura, el consumo interno, tradicional, industria tradicional, y ahí, que es un porcentaje más alto de los trabajadores, la política pública está ausente. Uno puede percibir instituciones débiles como el MAC, como el MEIC, como el INCOPESCA, ¿verdad?, entre otros, como CNP, ¿verdad? Ahí es la demostración de otro tipo de institucionalidad y de política, y de política social también, porque efectivamente, aunque uno pueda decir, de repente podría ser buenísimo que estos trabajadores se pasen a la nueva economía, eso no va a suceder, porque es un tipo de empleo que requiere alta calificación, y estamos hablando de poblaciones en zonas y en condiciones en que la mayoría no tiene ni siquiera la secundaria completa, y a veces menos. Entonces es un país muy poco educado, es un país alfabetizado, pero que el promedio de educación de la población adulta en realidad no alcanza los 9 años, ¿verdad? Ni siquiera la secundaria. Entonces, ese paso no es posible. Entonces, ahí tenemos una de las razones que nosotros llamamos estructurales, es economía dual. Tenemos, por un lado, sectores con mucho apoyo, con mucho dinamismo económico, con exenciones, con condiciones positivas para ser productivos, que generan buenos ingresos, pero que en realidad incluso está tocando techo y no crece. En los últimos 10 años, el porcentaje del empleo que está en ese sector no ha variado significativamente. Mientras, el porcentaje que está, que es alrededor de un 25% en esta otra vieja economía, cuando se pasa, cuando pierde empleos, porque por ejemplo agricultura, construcción, son empleos que se pierden, cuando pierde empleos se termina pasando al sector, digamos, de servicios no especializados, de comercio y a la informalidad en muchos de los casos, no a estos empleos que uno podría decir que bueno sería. Entonces, una de las razones. La segunda es que esa brecha, que es estrictamente de empleo, también existe esa brecha a nivel geográfico, a nivel regional, en dos temas claves. Uno, la infraestructura de producción. Cuando nosotros analizamos por primera vez este año dónde estaban ubicados los cantones que tenían más alta productividad, tratando de hacer un conjunto de información, porque no existe un PIB regional, digamos, en este país, ¿verdad? Pero bueno, juntamos ahí índice de competitividad, el parque empresarial, empresas que exportan, una serie de datos. Y lo que encuentra uno es que terminas viendo un mapa con una mancha roja en el centro, que son esos que tienen concentradas alta productividad, y todo alrededor una serie de cantones que no tienen esas posibilidades. Y cuando lo pones encima del mapa de educación, el porcentaje de la población de más de 18 años con secundaria, encontrás exactamente la misma mancha, unos pocos cantones, menos de 10, en el centro, en la región central del país, y una inmensa mayoría de cantones en toda la periferia, con menos del 30, menos de 20% de la población con secundaria completa. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que esta inversión, cuando llega, también, por supuesto, no se va a instalar a donde no tiene las condiciones para hacerlo, educación, etc. Entonces, hemos generado dos tipos de brechas. Esa es el tipo de empleo y estas brechas territoriales en productividad y en educación que impiden que levante, ¿verdad?, el resto del país en algunas cosas. Esto desde el punto de vista, digamos, de políticas de empleo y de educación. Gerardo, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, creo que toca un tema muy interesante, que es el de la dualidad, ¿verdad? No solamente dos economías, una vieja, una nueva, también dos Costa Ricas, ¿verdad? Una urbanizada, una rural, pero también dos estados. Un estado que se ha especializado en atender un sector de la economía y otro estado que todavía no ha logrado tomar ese paso, ¿verdad?, para apoyar ese otro sector hacia la transición de modernizar sus procesos. Cuando regresemos quisiera tocar ese punto. Por el momento vamos a una pequeña pausa. Enfoque: la actualidad política nacional y mundial. Eliminatorias, sedes, disciplinas deportivas y toda la información previa a los Juegos Nacionales, usted la podrá escuchar de lunes a viernes a partir de este 1 de octubre a las 7 de la noche en el programa Camino a Juegos Deportivos Nacionales. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de los Juegos Deportivos Nacionales. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Enfoque. Leonardo nos contaba antes de la pausa que no solamente había una dualidad en cuanto que existían dos economías, ¿verdad? Una antigua, una más vieja, menos productiva, menos eficiente tal vez, y una nueva economía muy atada a la industria de servicios, etc. Y que al mismo tiempo existían importantes brechas de desarrollo al interno del país, no solamente entre la zona urbana y rural, sino inclusive dentro de la zona urbana. Ahora, eso nos llevó al tema de que el Estado ha especializado algunas de sus instituciones en atender este sector moderno, este sector más productivo, pero que no ha emprendido los mismos esfuerzos para modernizar y mejorar la institucionalidad que atiende a este otro sector de la economía. Eso nos lleva a la pregunta de cuál realmente es la incidencia de la gestión gubernamental en el desarrollo de esta tendencia. Claro, ahí nosotros le hemos dado un seguimiento al sistema político señalando que si uno puede decir que hay un desafío claro en el país, es el desafío político, porque de ahí, de que el sistema te haga entrega de bienestar, está realmente la posibilidad de relanzar el desarrollo humano. Y nosotros ahí analizamos varias cosas en las que sentimos que las tendencias son muy negativas. Unas son de contexto y otras son más del desempeño específico de autoridades, por ejemplo. De contexto es que el país se encuentra, según el índice del profesor Seligson, de ya 34 años de registro de cultura política en América Latina, el registro más largo que hay en América Latina de apoyo a la democracia, apoyo al sistema político. Costa Rica en el 2011 tiene su índice de apoyo al sistema más bajo en 34 años. Y eso no es poca cosa, eso es una historia de deterioro del sistema político, porque no estamos hablando de apoyo a la presidencia, no estamos hablando de apoyo al gobierno de turno o a un partido, estamos hablando de apoyo al sistema político como tal. Y este es el año con el nivel más bajo en 34 años desde que se mide, que tiene el país. Y eso como fondo de un gobierno que en el 2011 encuentra poderes simultáneos en todos los poderes. En el poder ejecutivo encontrás el gabinete más inestable en las últimas 4 administraciones, cambio de 15 de 21 ministros, dicho sea de paso, con cambios en las áreas que había identificado como estratégicas el gobierno. Y además, en la mitad de los casos, cambios forzados por discusiones en torno a denuncias de corrupción o de mal manejo político, ¿verdad? O sea, además un contexto que es conflictivo. En el legislativo nosotros medimos y vemos una tendencia muy grave, un par de indicadores. El primero es la relación entre lo que se legisla y la opinión pública. Tratamos de construir una agenda planteada por medios de comunicación y consultada con expertos de organizaciones, académicos y de diverso tipo. Hacemos una consulta muy grande cada año. Y lo que nosotros concluimos es que solo uno de cada 10 temas de estos que son demandados por la opinión pública es lo que se aprueba en la Asamblea Legislativa. Es decir, hay una desconexión ahí entre opinión pública, las necesidades planteadas por la población y lo que termina aprobándose. Y además se aprueba en una tendencia muy complicada, que es esta de esta tendencia garantista, ¿verdad? Hay una serie de leyes garantistas que se aprueban. Este año es un año muy productivo, incluso el de mayor cantidad en legislación sustantiva, pero le das garantía de reconocimiento de derechos al ciudadano, obligaciones al Estado, pero no identificas recursos para hacer cumplir esa promesa. Entonces generas una expectativa falsa en que el mismo Estado termina siendo el incumplidor, genera presión fiscal y genera la sensación de incumplimiento que también se vuelve en un elemento conflictivo. Entonces tenemos un bajo apoyo al sistema, entre otras cosas, de hecho, apoyado en esta desconexión que existe entre lo que el sistema político produce y las necesidades de la población, y además en este crecimiento de lo que nosotros llamamos la promesa democrática sin sustento económico. De hecho, la legislatura anterior, la última legislatura, la segunda de este gobierno, es la que tiene el mayor porcentaje de legislación con esa característica. 68% de las leyes que identifican nuevas obligaciones o derechos al Estado o derechos a la ciudadanía no identifican los recursos. Entonces ahí tenemos un sistema político en profundos problemas con una altísima conflictividad. Y ve qué curioso es el dato cuando analizas la protesta social. A medio periodo todos los gobiernos tienen cíclicamente, ya lo hemos podido mostrar con una serie ya de 17 años de seguimiento en acciones colectivas, un pico de protesta. En el 95 tenés la huelga de maestros, en el 2000 el combo, en el 2004 Riteve, las protestas alrededor del tema de Riteve, en el 2007 la movilización alrededor del TLC con Estados Unidos, y en este año encontrás el pico, encontrás una cantidad gigantesca de acciones colectivas, más de 630 acciones colectivas, pero no hay un tema aglutinador. Hay una gran cantidad de pequeñas explosiones, digamos, separadas, anestesiólogos, motociclistas, un conjunto así, pero no hubo esa característica, estos otros picos de tener un tema aglutinador. Es decir, tener una sociedad con muchísima protesta y que te demuestra que quizás no solamente los partidos, el sistema político está en algunos problemas para canalizar las necesidades de la población, sino también la sociedad civil misma, ¿verdad? Probablemente, esto lo decimos muy especulativamente, pero probablemente eso salvó un poco al gobierno de un nivel de crisis mayor. El hecho de que esta gran cantidad de protesta social que enfrentó, sobre todo hacia finales del año 2011, no haya tenido ningún eje aglutinador, sino que haya quedado en estas pequeñas explosiones. La fragmentación viene, por decirlo así, de la clase política. Por ejemplo, hay una atomización de fuerzas partidarias, se prevé que vienen nuevos partidos, inclusive dentro de los partidos hay fraccionamiento interno, pero también ustedes están analizando, están registrando un fraccionamiento desde la sociedad civil y también desde la capacidad de plantear reivindicaciones, digamos, de más estructurales. Sí. No estamos tan claros, no es tan fácil afirmar, por ejemplo, si se ha fraccionado, como que en otros momentos han podido coordinar y articular alrededor de algunos temas y que en esta ocasión solo queda esa, la acción fragmentaria, digamos, la acción atomizada en diferentes cosas. Y no hubo nada que generara esa coordinación, ese trabajo conjunto y aglutinara esos esfuerzos y aglutinara esa protesta. Entonces queda un poco así. Y por otro lado tenés a los partidos. Los partidos efectivamente están en una época de recomposición del sistema, ¿verdad? Ya no somos el bipartidismo de antes, ya la población no es ni siquiera partidaria, depende de la medición que agarres, entre un 40-60% de la gente ya no tiene ningún partido, ¿verdad? No es como antes, cuando más de un 90% estaba identificado con dos, pero a la vez ninguno de los partidos nuevos tampoco, digamos, acaparan ese mercado perdido, digamos, sino que más bien lo acapara ninguno, ¿verdad? Y en ese contexto, lo que tenés es mayor obligación de buenos liderazgos, de capacidad de negociación y de acuerdo, ¿verdad? Y eso es lo que no pasa, ¿verdad? Más bien te das cuenta que los pocos acuerdos que hay terminan fracasando, son acuerdos que no se sostienen y etcétera. Entonces tenés, en un momento de necesidad de profundas reformas, de tener el desarrollo humano en el foco de la acción del sistema político, tenés más bien mucha debilidad, mucha fragmentación y poca capacidad de acuerdo. Hablemos de eso. Ustedes tienen una cita que me pareció muy interesante. La sinopsis del Estado de la Nación dice: el punto es que de ahora en adelante, mejoras significativas en el desarrollo humano, basadas en la productividad económica y la equidad social, dependen de profundas reformas que van mucho más allá de la apertura económica. Los parches no alcanzan. ¿En qué consisten esas profundas reformas? ¿Podría darnos algunos ejemplos? Claro, estamos hablando que el país, nadie tiene duda que el país se transformó. En términos, por ejemplo, de la composición de su empleo, de sus actividades económicas, el país ya no es la economía agroexportadora de hace algunas décadas ni nada parecido. O sea, y además se transformó la población, cambió la demográficamente, etcétera. Entonces, estamos ante un país indudablemente transformado, pero que indudablemente tiene claro que dentro de esa transformación, esa tendencia que uno podía percibir hace tres, cuatro, cinco décadas, de que las transformaciones estaban jalando a sectores amplios de la población, esa es la que no existe. Es como muy claro que hay trenes diferentes, a ritmos diferentes, y población quedando muy rezagada. ¿Cuál es una de muchas, digamos, una de las cosas en las que el país tiene que efectivamente trabajar seriamente y sobre la cual no pareciera estar habiendo acuerdos? Y es que vos tenés brechas territoriales y brechas educativas insalvables que impedirán que en este momento en que urge, digamos, porque estamos en el momento que más cantidad de gente está entrando al mercado de trabajo, en este momento que urge que exista durante muchos años una buena productividad, una buena capacidad de empleos de calidad, acumulación de plata para pensiones, para decirlo de la manera más sencilla, más bien tenés entrando al mercado un montón de gente no calificada. Eso es lo que se conoce como el bono demográfico. Exactamente. Tal vez nos puede explicar brevemente qué se entiende por bono demográfico para que la gente entienda y cómo se potencia eso. Exactamente. Este país tuvo un crecimiento poblacional, una tendencia mundial como cualquier otro durante varias décadas, que llega a un pico. ¿Y eso en qué consiste? En este momento de la historia estamos teniendo y vamos a tener durante unos pocos años más la mayor cantidad de población en las edades de trabajar, bueno, entre 15 y 64 años, en las edades consideradas productivas, con relación a la población dependiente, que es la población menor de 15 años y los adultos mayores. Ese trecho enorme que tenemos en ese momento es el momento de la historia que no va a volver, ¿verdad? En que tenemos una franja de personas para ser productivo al país, ¿verdad? Para producir, más grande. Eso que llamamos el bono demográfico, es decir, esa posibilidad en este momento de tener eso, nos llegó después de dos décadas de descuidos muy importantes. cuando después de las crisis de los 80 desplomamos la inversión social pública, hoy no alcanzamos la inversión social pública por persona que teníamos en el año 80, ¿verdad? Pues ahora que hicimos ya una pancita, este año disminuyó otra vez y además en educación particularmente un 7%. Pero entonces hicimos que toda esa franja de gente que está entrando a esa gran masa que nunca va a ser de este tamaño, digamos, esté entrando sin educación, sin secundaria completa, sin buenos niveles técnicos, profesionales, etc. Entonces, ese pedazo, digamos, desde finales de esta década y hacia adelante, comienza a cambiar. Eso es lo que va a ser la pérdida, el bono, digamos, demográfico, que es que más bien la población que se está envejeciendo, por ejemplo, hoy ronda el 8% de la población adulta mayor, pues se calcula ya para el 50 va a ser alrededor de un 20%, uno de cada cinco personas va a ser adulto mayor. Y la cantidad de nacimientos son menos, porque el país va a bajar, incluso ya bajó la fecundidad de reemplazo, de que 2.1 hijos por mujer. Es decir, la cantidad que va a aumentar esa franja va disminuyendo y la de adultos mayores irá aumentando. Y eso, que es una cosa no reversible, nos va a poner en condiciones muy complicadas para la productividad de las personas, para las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces eso es el bono demográfico y eso es uno de los principales retos porque implicaba tener capacidad de generar en el país producción distribuida que alcance otros sectores, otras zonas geográficas del país, empleos de calidad que permitan a las personas, digamos, acumular no solamente su ingreso de supervivencia, sino también acumular un sistema de pensiones, un seguro de salud bien alimentado por los recursos de las personas también, y digamos, entre otros, reformar este sistema, esta lógica, este estilo de desarrollo y lo que el sistema político, son retos que se dan en un momento, como decíamos, muy complicado, de muchas limitaciones. Por eso nosotros, respondiendo un poco a esta última pregunta, decimos, es un momento suficientemente clave y grave en la historia como para dedicarnos todo el próximo año a hablar paja, para lanzar campanas al viento, a prometer futuros venturosos. Se refiere al contexto electoral. Exactamente, a la campaña política. Y por eso lo que nosotros hacemos es decir, bueno, ya hemos dicho durante muchos años un conjunto de desafíos, desafíos para el país, en los cuales probablemente sea difícil que no haya... Que haya alguien que no piense que sea un desafío, el asunto es el cómo, ¿verdad? Claro, tal vez eso me lleva a la pregunta de cierre del programa de hoy. Nos queda mucho en el tintero y este informe toca también temas que tienen que ver con la gestión gubernamental, con el tema ambiental, ahí hay, digamos, otros varios programas de enfoque tal vez. Sí. Pero para cerrar el programa de hoy, yo creo que ustedes introducen un formato que yo no había visto en ediciones anteriores, que es que ustedes plantean una serie de retos a las agrupaciones políticas. ¿Cuáles son las preguntas que el Estado de la Nación formula a las agrupaciones políticas para que en sus plataformas electorales precisamente incluyan soluciones y medidas para enfrentar los principales desafíos del desarrollo humano? Exactamente. Nosotros tomamos la información de 18 años acumulados y encontramos 17 desafíos, 17, porque no podemos poner todos, 17 desafíos, y para cada uno de esos desafíos planteamos preguntas que no son el tipo de pregunta que le puede hacer un candidato, ¿usted va a reducir la pobreza? Bueno, sí, sino más bien son preguntas enfocadas en el cómo, ¿verdad? Como obligar a las agrupaciones a posicionarse en torno a algo y a decir la alternativa y a plantearle a la ciudadanía, no solo vea, sí, yo voy a reducir la desigualdad, sino a plantear los costos, los sacrificios que eso implica y las formas en que hacerlo. Entonces, tratamos de hacer, son 66 preguntas, si te las leo te quedas sin programa, pero el asunto es que tomamos para cada desafío preguntas enfocadas en ese punto. ¿Y cuál es el objetivo? Por supuesto no son todas las preguntas que podrían existir, pero sí van a temas fundamentales y obligan a elevar el nivel del tono de la discusión política. Ese es su objetivo, que la ciudadanía no coma cuento, ¿verdad? Y diga, bueno, un momento, no me diga usted que usted va a hacer el país más sostenible, dígame qué va a hacer usted para reducir la dependencia del petróleo, 3/4 partes de la energía de este país son hidrocarburos, cómo va usted a ordenar el sector transporte, que es el principal consumidor de energía, ese tipo de cosas. Entonces, te pongo unos ejemplos. En materia social tenemos reducir la desigualdad de ingresos, por ponerte uno de los desafíos. Y ahí nosotros te preguntamos, usted dice que va a hacer eso, bueno, entonces, dígame si usted apoya y cómo, y si no lo apoya, qué es lo que propone, una política de salarios mínimos crecientes. ¿Está de acuerdo con eso o no? ¿Usted está de acuerdo en más contribución fiscal de los sectores de más ingresos, por ejemplo? Y si no, ¿qué es lo que propone? Ese es el tipo de preguntas que hacemos. Gerardo, desafortunadamente se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Obviamente quedan muchísimos temas que tocar, en particular a los planteamientos que ustedes están lanzando, los retos que le están lanzando a la clase política. Esperemos que ellos también se lean y se estudien este estado de la nación. Y por el momento es todo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Recuerden que en nuestra página web www.enfoquecr.com pueden escuchar esta y todas las demás entrevistas que hemos realizado. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.